Viernes 28 de mayo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado que a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Los iletrados del pueblo, versículo 13, los humildes seguidores del camino, aquel Pedro y Juan, seguramente cansados y turbados por haber sido puestos en la cárcel, por ser buena gente nomás, nos regalan esta frase testimonial y de fenomenal fe. Como todo testimonio, no surge simplemente de la casualidad, sino de la solidaridad castigada, puesta en sospecha e interrogada por los poderosos ilustrados. Había puesto de pie a un pobre mendigo en el pórtico del templo. Lo habían rescatado sin moneda, pero con una profunda y tierna solidaridad. Lo habían visto, lo levantaron y fue su carta de salvación. Salvaron sus vidas porque salvaron sanando a un pobre tirado y marginal. Y así nos llega a nosotros la salvación también hecha evangelio. Ese humano gesto sanador y liberador de ese pobre hombre de 40 años, anónimo, cercano, levantó una ola tremenda de sospecha, cual piedra en avispero. Fueron encarcelados y llamados a dar explicaciones de tamaña solidaridad por las autoridades políticas y religiosas. ¿Con qué poder y en nombre de quién hicieron semejante acto de ternura? Hoy se diría, ¿en nombre de quién y por qué intereses levantan al pobre de la marginalidad? Corajeando y empoderados por la espiritualidad graciosa, Pedro y Juan discursean con su verdad, acompañada por la coherencia y el ya no tan pobre anónimo de pie al lado de ellos. En el nombre del que ustedes rechazaron y mataron con sus mentiras, en ningún otro nombre bajo el cielo podremos sanar, levantarnos y salvarnos de la bajeza inhumana a la que nos someten. Y no encontraron objeciones contra ellos en esa parodia de juicio, y por eso se fueron siguiendo el camino y quedaron hechos palabra divina. Una reflexión de Rubén Carlos Jenerich Bateman para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.